Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Hoy estoy grabando con la grabadora Zoom H5, así que notaréis alguna cosa rara quizás. Espero que más calidad, por lo menos. Bueno, hoy quiero hablar algo que ha surgido a raíz de un Periscope de 45 minutos, nada menos. Periscope en el que he estado hablando, respondiendo preguntas y un poco pensando en voz alta sobre cómo van a cambiar las cosas a partir de ahora. Ya sabéis que me saqué el carnet, estoy muy feliz y quiero daros las gracias por ese torrente de felicitaciones que me han llegado en Twitter. Y bueno, del material de ese Periscope es el que voy a construir, con el que voy a construir este podcast. Ya sabéis que tengo 46 años y he vivido sin carnet mucho tiempo, bueno, hasta ahora, aunque todavía no tengo el carnet provisional. El martes, teóricamente, pues ya la autoescuela me entrega ese permiso provisional. ¿Por qué no me lo saqué? Bueno, lo he comentado un poquito también en el podcast vídeo anterior. Se me atragantó. Hice 3 intentos sin ganas, sin motivación. Y la verdad es que, como dice una amiga mía, no hay cosa que produzca mayor frustración que el fracaso. O que las cosas hechas a medias. O que las cosas sin terminar. Y para mí el carnet de conducir ha sido algo sin terminar. Me matriculé en Málaga y no pude continuar porque encontré trabajo. Y me matriculé 2 veces en Madrid. Una en mi barrio. Incluso me presenté al teórico. Y otra en una autoescuela cerca del trabajo. Pero una autoescuela un poco distante donde realmente no llegué. No llegué a motivarme ni a juntar las ganas de sacarme el teórico, que era lo que más trabajo me costaba. Yo siempre lo decía, si yo una vez que me saque el teórico, el práctico va a ser fácil. Y la verdad es que yo creo que ha sido un poco al revés. El teórico al final, con una semana de estudio, me lo saqué. Y el práctico me ha llevado más tiempo porque he dado muchas clases. Y luego los exámenes, pues en el examen del teórico yo estaba tranquilo. En el examen del práctico si te pones nervioso. Y hay un factor nervios que me decía otro amigo, mi amigo Pedro, la cabeza funciona como funciona y te pones nervioso. Así que eso hacía que cada vez que alguien me decía, hombre, ¿por qué no te sacas el carnet? Te vendría muy bien. Yo intelectualmente decía, sí, claro que me vendría bien. La verdad es que sería genial. Pero es que el hecho de pensar a ponerme en ello me da una pereza inmensa. Pero hubo algo que empezó, hubo una serie de factores que empezaron a minar o a plantearme las cosas de otra manera. Empezaron a salir grietas en esa desgana que yo tenía. La primera es un día, un fin de semana, un sábado creo que fue, fuimos a Chinchón, un pueblo, mi esposa y yo, a comer, disfrutamos la comida, estábamos muy bien, muy a gusto, y mi esposa se indispuso. Fue algo digestivo, simplemente se sintió mal, mareos. Intenté incluso buscar un hotel para que pudiera tumbarse y estar tranquila, pero no. No éramos ni siquiera capaces de ir hasta el coche. Después de una hora, hora y media, no sé si fueron 2 horas, donde ella estuvo penando, pues se recuperó y pudo ir en coche y ya en el coche ya se recuperó. Pero aquello me hizo sentir mal. Me hizo sentir un inútil y una persona que no podía ayudar en un momento en el que mi esposa pues me necesitaba y vaya que sí me necesitaba. Luego el tema de los tiempos. Yo vivo en una gran ciudad, yo trabajo y mi trabajo a veces implica desplazarme, muchas veces implica desplazarme, y eso me ha llevado a pasar por ciertas penalidades. Los tiempos de espera, el tiempo de transporte, yo me lo planifico todo con mucho cuidado porque pues bueno, tengo que ir a sitios, tengo que investigar cómo se va a esos sitios. Eso implica, ahora en la época de internet es fantástico, pero en la época pre-internet era callejero. Callejero y llamar por teléfono a las estaciones de autobuses que nunca te cogían el teléfono. Yo ahora veo en Google Maps sitios a donde tardo 1 hora y media, 2 horas en ir, son 20 minutos en coche. Tengo que caminar hasta la estación de metro, luego tengo que ir hasta Plaza de Castilla. una central de autobuses que hay, de las varias centrales de autobuses que hay aquí en Madrid. Y luego esperar. Pues dices tú, vale, es que tardas 1 hora y media, sí, pero ¿y los tiempos de espera? Y ahí esperar al autobús, montarme al autobús, ir para allá. Y luego, ¿y la vuelta? Pues a lo mejor las vueltas tienes que volver a esperar porque los autobuses no pasan cuando tú quieres. El tema de la climatología. Otra fisura en mi aversión al carnet de conducir fue un tiempo, bueno, un año recuerdo que fui varias veces a Illescas, en Toledo. Y una de esas visitas fue una visita en la que hacía mucho frío y yo estaba esperando un autobús. Yo tenía un billete de ida y vuelta, entonces yo estaba esperando a que, con una compañía, a que pasara el autobús de la empresa con la que tenía la vuelta cerrada para volver. Pero es que resulta que luego me di cuenta de que esa empresa con la que yo tenía el billete de vuelta pasaba muy de tarde en tarde. Y yo me estaba congelando. Pero congelando en esa parada de autobús. Alguno dirá, ¿y por qué no te metiste en una cafetería? Ya, no había cafeterías cercanas. Y yo no sabía cuándo pasaba el autobús, con lo cual sí, me podía meter en la cafetería y ¿qué hacía? Salía de la cafetería, caminaba no sé cuántos metros, veía si pasaba el autobús y luego me volvía a meter. No, se me iba a pasar el autobús delante y lo iba a perder. Así que yo recuerdo cuando al final dije, mira la porra, además eran 3 euros y pico, digo, bueno, asumo el gasto. Cuando decidí, venga, me meto en el primer autobús que pase, vaya donde vaya de Madrid, aunque me pille fatal. Y recuerdo entrar en ese autobús con ese calorcito y estar todavía congelado. Recuerdo que estaba viendo en la Huawei MediaPad X2, estaba viendo Los Hijos de la Anarquía, la serie, que me la tragué entera. Y fue, no sé si os ha pasado, el calor, el frío te agota de tal manera que cuando ya entras en calorcito es desmayarte, desmayarte de cansancio y bueno, tardas en entrar en calor. El hecho de no tener refugio para mí es una cosa que me pone bastante vulnerable. Yo voy para mayor, voy a hacer 50 años dentro de poco. De poco, sí. Entonces, meterme en un polígono donde no hay una cafetería donde entrar, y yo siempre llego pronto, es un tío que si he quedado a las 4 en punto estoy ahí. Pero claro, llegar pronto implica, o sea, llegar puntual implica estar con mucho tiempo de antelación. A veces llego hasta 1 hora de antes. ¿Qué ocurre cuando llego 1 hora antes a un polígono donde no hay donde meterse? Recuerdo de llegar hace poco a Villanueva del Pardillo, estaba lloviendo a cántaros. Había llegado unos 40 minutos antes y me metí en un soportal. El bar no había abierto. Esas son cosas que van resquebrajando mi. Bah, bueno, el carnet tampoco es tan necesario, me apaño bien. Y yo pensaba, en esos momentos yo pensaba, si hubiera un coche, si yo fuera en coche, bueno, pues si llego 1 hora antes, ¿qué pasa? Me pongo cómodo. Echo el coche para atrás, pongo musiquita, saco mi tablet o mi portátil, grabo, me pongo a leer tranquilamente. Y que haga aire, que haga frío, yo tengo aire acondicionado y calefacción en el coche. Así que voy a estar muy a gusto. Y si voy a un sitio donde a lo mejor he quedado a las 4 de la tarde y he terminado de comer a las 2 y media, a las 3. Y me quiero dar una cabezada, pues me echo para atrás el asiento. No sé si habéis visto muchas veces a gente que son transportistas, gente que trabaja en la construcción, terminan de comer, se meten en la furgoneta y les da igual, se echan para atrás y oye, descansan un poquito que los pobres bastante tralla llevan. Las largas caminatas. Yo recuerdo ir a Meco, ¿sabéis dónde es? Una ciudad que se llama Meco. La parada de tren de Meco está bastante retirada. No sé si está más de media hora caminando hasta la ciudad de Meco. No sé por qué alguien decidió hacer una parada de tren en medio de la nada. Yo recuerdo ir a Meco y no había autobuses a Meco. Había autobuses que pasaban muy temprano en la mañana para los trabajadores. Recuerdo que en ese momento pasó un tipo con una furgoneta y se ofreció a llevarme. Y yo pensé, bueno, podía ser el psicópata. Bueno, él era simplemente un señor amable, un señor latino, muy amable, quien generosamente se ofreció a llevarme a Meco. A la vuelta pensé, ¿qué hago? Llamo un taxi y por la pereza, Créeme que no, ni siquiera era por tacañería, porque es mi empresa la que me paga el taxi. Ni tampoco por decir, bueno, no voy a pasar el taxi. Mi empresa no me ha puesto ninguna pega en coger taxis cuando lo he necesitado, ninguna. Simplemente por vagueza decir, bueno, pues voy caminando hasta Ameco. Hacía buena temperatura, no hacía calor ni hacía frío, una temperatura primaveral, agradable, fresca. Y fui caminando hasta la estación de tren por medio de senderos. Senderos de campo, con hierba y piedras. Son cosas que me han ocurrido. Y peores sitios he estado. Yo he tenido que cruzar autovías. Una de las últimas veces que fui a una empresa que se dedica a producciones, no voy a decir de qué, de espectáculos, mundo del espectáculo, el tren me dejó cerca, pero para ir para allá, madre mía, pensé, voy a tener que meterme en la autovía andando al final, ¿no? Había un caminito paralelo a la autovía. Uf. Cosas que te minan. Y luego el tema de la carga. Yo voy con un maletín que pesa más de 25 kilos. Ahora, como decía Bato en el Periscope, pues yo si quiero, tengo un maletero en el que puedo meter pues mi bebida, puedo meter una botella de agua, puedo meterme un bocadillo si quisiera, o si preveo que va a ser una jornada de trabajo larga y en un sitio inhóspito, pues puedo meter una tartera y meter ahí algo de comida, o material del gimnasio, la bolsa del gimnasio, si no tengo que ir a la oficina, pues yo a veces voy, me da tiempo de ir al gimnasio a mediodía, que yo voy en la hora de comer al gimnasio, pero tengo que ir a la oficina, a subir, bueno, si llevo ahí la mochila del gimnasio, pues puedo hacerlo. Material de trabajo extra, que me viene bien, y no tener que ir cargado como un mulo, pues son cosas, la verdad que es muy positiva. Ahora tengo el carné, ahora hablo de ello con mucho entusiasmo. Pero bueno, todas estas cosas las he pasado, las he llevado bastante bien. Y son cosas que ahora pues me alegro mucho. Ahora veo con bastante optimismo, pues bueno, y mucha ilusión también. Me ha costado trabajo, la verdad. Yo sé que hay gente muy tonta en el mundo, y gente muy torpe, y gente muy buena y muy hábil, y gente muy menos buena y menos hábil que se ha sacado el carné. A mí me ha costado mi trabajito. A ver, el práctico a la tercera. Que para algunos pues no es tanto, pero es que las cosas se han puesto complicadas, ¿eh? Creedme cuando lo digo, que las cosas se han puesto complicaditas. Factor nervios, factor examinador, factor circuito, llamadlo como queráis. En positivo, bueno, hay cosas en positivo, ¿eh? Os he dicho las cosas negativas que me hacían desear pues no volver a repetir escenarios en mi vida. En positivo, pues bueno, yo soy una persona que además de mi trabajo, pues estoy muy activo en actividades de iglesia. Soy cristiano evangélico. Yo recuerdo ir al Corcón a predicar a la iglesia de un pastor amigo mío y luego tener que volver a mi iglesia el domingo por la tarde y sacar más de 2 horas. Tenía que salir a la 1:30 de Alcorcón, de esa iglesia en concreto, y llegar tardísimo y saltarme la comida. Más de 2 horas. No fueron 2 horas, fueron más de 2 horas. Una cosa de decir, pero bueno, ¿cómo es? Pues claro, es que la combinación se me da tan mal. Era una combinación malísima. Tienes que andar casi 30 minutos. Tremendo. Vacaciones, visitar a personas, ir a reuniones, moverme por Madrid. Yo siempre he dependido de la benevolencia de otras personas. Oye, que tengo que, vete conmigo, tal. El tema de las vacaciones está muy guay, porque cuando aprobé el teórico, nos fuimos a Segovia, mi esposa y yo, que la verdad, nos fuimos a Segovia en plan escapada de fin de semana y estábamos los dos malos, con gripe. Pero bueno, nos recuperamos en Segovia, disfrutamos de la ciudad, pero recuerdo en ese momento que una noche, mientras mi esposa estaba tranquila, durmiendo en la cama, me puse a hacer planificación de rutas vacacionales. Hice 2 rutas por el norte de España. Pero rutas no solo estableciendo los horarios de salida, las paradas, dónde íbamos a pernoctar, sino también qué hotelitos íbamos a pernoctar. Y eso me resultó muy interesante, porque a veces los hoteles principales ciudades pues son muy caros. Pero si te vas buscando hoteles, que hay hoteles fantásticos en pequeños pueblecitos, hoteles con mucho encanto, bien hechos, puedes viajar mucho y disfrutar de precios tremendos. Y luego conocer no simplemente la gran ciudad, sino conocer esa otra parte de las zonas que visitas, que tienen tanto encanto o más. Yo ya tengo 2 rutas escritas y calculadas por el norte de España. Hay un canal que es Bicesat, que es el manitas de Foro Coches, que él cuenta a veces sus viajes, ¿no? Su viaje a Mallorca y cuánto le costó y lo que hizo, ¿no? Se fue a Mallorca, en Mallorca alquiló un coche, luego alquiló un apartamento y se fue yendo por calas de Mallorca y por distintos sitios, y la verdad, preciosísimo. ¿Coche en propiedad o en eléctrico? Muchos me estáis preguntando que qué coche me voy a comprar. La respuesta es que yo ya tengo vehículo. Mi esposa es conductora desde hace muchísimo tiempo, desde el año... Pues casi al poco de llegar yo a Madrid, hace ya unos cuantos años. Y yo este es el tercer vehículo que tengo. Yo tuve un Opel Corsa de segunda mano que salió buenísimo. Tuve un Opel Meriva nuevo que salió malísimo, muy malo, muy malo, mucho gasto, mucha avería. Y el coche que tengo ahora, que lo he terminado de pagar hace poco. Entonces, yo tengo vehículo porque mi esposa siempre ha querido tener vehículo. La verdad es que yo podría prescindir de vehículo, pero bueno, me alegro de tener vehículo. El otro día en la autoescuela, la persona que está en la administración de la autoescuela le preguntó a uno de los chicos que había probado, bueno, ¿y te vas a comprar un coche? ¿Qué vas a hacer ahora? Y el chico le dijo, no, no tiene sentido comprarme el coche. Yo vivo en Madrid. Entonces, yo voy al trabajo en metro porque estoy muy cerquita del trabajo. Así que para moverme por Madrid, cuando tengo que ir a un sitio, a un concierto, a moverme, a salir de marcha, a ir para allá, para arriba, pues alquilo los eléctricos que hay muchísimos. Y cuando me voy de vacaciones en verano, pues me alquilo un coche, me alquilo un cochecito, lo pago, y si hago números, pues me sale muy económico. Me sale, de hecho, más económico que tener un coche con la responsabilidad de averías e impuestos. Y la verdad es que en Madrid cada vez hay más, ¿eh? Los que vivís en otras ciudades quizás pues no estáis viviendo este fenómeno con lo llamativo que es muy llamativo, pero es que cada vez hay más coches. Aquí tenemos, pues creo que los primeros fueron Car2Go, que son unos smart chiquititos, todos eléctricos. City, que son unos Zoe, Renault Zoe, cuatro plazas, eléctricos, con un buen maletero. Los e-MOV, que son Citroën. Y ahora Kia y Repsol también están sacando sus coches eléctricos con una autonomía mayor. Aparte de eso, tenemos scooter eléctricas. Entonces, en Madrid la verdad es que... Y luego hay coches normales. Respiro es una empresa que tienen coches por 2 euros la hora. Entonces, hay muchísimas opciones por toda la ciudad. Yo lo que voy a hacer cuando me saque el definitivo, porque con el provisional no puedo hacerlo, ya les escribí el viernes a City y a EMUV, que cuando tenga el carnet definitivo, pues ellos necesitan una acreditación que tenga foto, y el provisional, el permiso provisional, es simplemente un papel cutre que lo podrías falsificar. Lo que pasa es que los policías acceden a base de datos, con lo cual es una tontería falsificarlo, pero como papel es un papel muy falsificable. Pues yo me pienso dar de alta en todos. Espero que me llegue antes de que acabe el mes de julio el permiso definitivo, pero me voy a dar de alta en todos los servicios. Eso está clarísimo. Con lo cual, no siempre tendré acceso al coche de casa, pero coger un cochecito y gastarme 3-4 euros en ir de punto A al punto B, pues es muy guay. La verdad es que estoy muy ansioso. No sé si se me nota. Obviamente, creo que se me nota. Estoy deseando que llegue el martes para tenerlo. Llevo mucho tiempo haciendo planes. Llevo mucho tiempo motivándome y reuniendo energías que no tengo. Yo recuerdo cuando me matriculé en el mes de septiembre, yo pensaba, vale, estoy muy motivado, pero ¿seré capaz? Y de hecho, desde septiembre hasta diciembre, sí, estudié a ratos, pero es que mi vida es muy complicada. Yo tengo poco tiempo. Al final, en enero, después de presentarme me presenté al teórico en diciembre y fracasé porque no estaba bien preparado. Dije, bueno, esto hay que tomárselo en serio, o si no, se me va a volver a eternizar esto. Así que me puse ya en plan salvaje y en una semana no hice otra cosa. Hacía test de día y test de noche. Descansaba y seguía haciendo test. Hice más de 240 test. Y en una libreta que la tengo por ahí, anoté 250 preguntas y respuestas. 250 preguntas y respuestas en las que fallaba. Y bueno, ahora ahora que ya por fin el ansiado carnet está, había gente, mucha gente, amigos míos y muchos de vosotros que seguro que escucháis, decir, bueno, yo no pensé que te ibas a sacar nunca, y más con los años que llevas, de peatón, ¿no? Pues, y acostumbrado ya, porque ya me he acostumbrado a vivir como un Amish de la velocidad. Pues la verdad es que los coches son tecnología. Me llama mucho la atención los coches. No quiero decir que este se vaya a volver un podcast de coches, porque para mí los coches, a diferencia de los móviles, tú no te estás comprando un coche vendiéndolo y comprándote otro. Pero me gusta mucho el mercado de segunda mano, me parece fascinante. Ahí mi amigo Iván el otro día me estuvo recomendando páginas y hablándome de modelos y tal. Me parece fascinante el mercado de segunda mano. Me gustan mucho los coches, sobre todo los urbanos. Los coches chiquititos, el Toyota Aygo, estos coches urbanos que son manejables para usar en ciudad, fáciles de aparcar, me encantan. Y me encantan mucho las camper. El concepto furgoneta camperizada, furgoneta vivienda, y la libertad de irte para arriba y para abajo y meterte y acampar y pasar la noche y viajar por no sé dónde teniendo tu comidita y tu ducha y tu todo, me parece el paradigma de la movilidad. Además, por no hablar de que me parece muy videoblogueable, muy muy interesante. Entonces, bueno, cositas, espero que lo disfrutéis tanto como lo estoy disfrutando yo. Veréis que con mi GoPro pues iré para arriba y para abajo grabando. Ya ayer hice un Periscope desde mi coche. Hubo un problema grave que hizo que interrumpiera de manera violenta el Periscope, y es que puse el móvil, el Note 8, lo puse encima y debajo del cristal, y estaba cayendo tal calor que en un momento dado me sale un aviso diciendo se van a cerrar aplicaciones porque se ha alcanzado una temperatura muy alta, no sé qué. Cogí el teléfono y estaba ardiendo, no, quemaba. Así que paré el Periscope sin decir ni adiós, y digo, bueno, estas cosas son cosas de novato, de no saber, de no coger un coche nunca, ¿no? Y saber que eso se pone muy, muy caliente. Así que la verdad que veréis más vídeos de esos y directos. Por cierto, ya he comprado una dashcam. Una cámara de estas para ir grabándolo todo. Es muy interesante porque, os lo voy a decir rápido, ¿cuánto tiempo llevo? 22 minutos. Estoy volviendo a mi época de enrollarme. Este tipo de cámara, pues es una cámara normal que instalas en el coche y que te permite, pues, jolín, yo tenía, vale, aquí está la cesta, vale, perdona, estoy hablando mientras lo estoy buscando. La cámara va con una ventosa, la cámara la pones casi delante del retrovisor para que no te tape y va grabándolo todo, ¿no? Y va grabándolo todo en bucle. Tiene un sensor Sony. Tiene su cámara, graba vídeo en FHD a 1080p y 30 frames por segundo, imágenes a 12 megapíxeles, 170 grados, un angular grandecito, y graba en bucle. Lo que quiere decir que cuando se enciende el coche, la cámara se enciende, se pone a grabar, y los archivos más antiguos se van sobreescribiendo cuando la tarjeta está llena. Y eso es genial. Graba en visión nocturna con colores muy buenos. Él tiene un sensor genial y tiene un sensor incluso de choque. La gente lo utiliza para como cámara trasera también. Eso es bastante chulo, ¿no? Está muy, muy chulo. Entonces, bueno, me he gastado 50 euros en la CR500. Y bueno, ya espero también hablaros de mi experiencia tecnología movilística. ¿Por qué llevo una cámara en el coche? Pues yo soy de los que piensa como los rusos. Si algún día me pasa algo, Dios quiera que no me pase nada, y la culpa la tiene otro, yo quiero documentarlo todo e ir a la policía y decir, mire, ha pasado esto. Que luego los españoles son muy mentirosos. Iba a decir somos, yo intento no serlo. Pero si algún día alguien te hace una pirula fea o ves algo feo, yo quiero tener una prueba para ir a un juez o a un policía o a mi aseguradora y decir, mire, yo no tengo la culpa y aquí está el vídeo. Con lo cual, mi conciencia queda tranquila. Esa es mi idea. Y si algún día viene un ovni o algo así increíble o un meteorito como grabaron los rusos, yo quiero grabarlo también. Bueno, amigos de Vidas en Red, hasta aquí este podcast inspirado en ese Periscope que he hecho. Gracias por acompañarme. durante estos 24 minutos. Yo soy Converso, esto es Vidas en Red. Gracias por seguirme, es un placer estar con todos vosotros y hasta pronto.